pasar. Volqué la hoja y prendí la luz. Vi mi mirar en el vidrio de un bus. Me fui a comenzar. Volaba mis zapatos sin betún, colchón bajo una luna de cholguán. Con navas y sirenas de menú, guitarra de una noche de San Juan, me ganaba mi pan. Entre el nunca jamás y el ataúd. Pan, galán con pena estrecha de pared, pegado a los recortes de un baúl, isla de sangre, carne una vez al mes, caricia de un después, volver al mar de este tarro de atún. Un día que parece resbalar bajo la manga de un ebrio taur, salté croando que soy príncipe azul, anfibio de ciudad, morboso y bostezando a todo full. De noche y de la boca de la mar. Oí que el pulpo halló inútil la cruz, que el corazón de envidia era de pus, que nada es para mal, que el beso no era calidad del rush. Guárdense de la fe. Aquí nada fue, dejen doblar de piedra o de gas. Muchas gracias.